Sí, it's Reggae. Y cómo no me va a querer, si estuvimos juntos ayer otra vez. Entré por la ventana antes de que papá llegue. Cada que te vea ese man no puede ver, porque piensa que yo le voy a hacer daño. Ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaba en María. Que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella dijo que me mataría. Ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaba María. Que tenga cuidado que su padre es policía, si me ve con ella dijo que me mataría. Y si supiera que por su corazón yo daría lo que sea, 1000 años de prisión, solo para tenerla a ella. No existe matón que con este blanco pueda, y que supiera lo que me ha costado tenerla a mi lado, saber todo lo que juntos hemos pasado. Ya no llores, mi amor, que esto no ha terminado. Ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaba María. Que tenga cuidado que su padre es policía, si me ve con ella fijo que me mataría. Ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaba María. Que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella fijo que me mataría. Sí, sí, una vez más. Si no te pega te levanto la casa. Pa, pa, pa, que linda mami. Y si supiera que por tu corazón yo daría lo que sea, 1000 años de prisión, solo pa' tenerla a ella. No existe matón que con este blanco pueda, y que sao. Y si supiera lo que me ha costado tenerla a mi lado, saber todo lo que juntos hemos pasado. Ya no llores, mi amor, que esto no ha terminado. Esa a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaba en María. Que tenga cuidado que su padre es policía, y si me ve con ella fijo que me mataría. Ella a mí me dijo que no me quería, que no le gustaba lo que fumaba María. Que tenga cuidado que su padre es policía, si me ve con ella fijo que me mataría.